pero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste a darle a ella. En China existe una regla que dice: la persona que ama a los otros también será amada. Acompaña tus sueños con las ansias, la voluntad y el esfuerzo se volverán hechos concretos, realidades que te llenarán de asombro y satisfacción. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!